Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Este es el fin de semana de la Navidad, señores. Ya estamos en sábado, domingo y ya viene el 24, la Nochebuena, la cena de Navidad con los amigos, a dormir y a despertarse y checar qué nos regalaron. Muchas felicidades, les deseamos todos los que hacemos el Top 20 de Monitor Latino. Aquí viene el número 2. Top 20. Número 2. Romantic Style in the World, en la monarquía. Mi nena bella, mi estrella. DJ Flex te canta esta canción. Para la niña más linda del planeta entero. Yo, listen up. Y llegó la hora de presentarles el número uno, pero fíjense qué buen regalo le van a dar al primer lugar de esta semana, al que ocupa el lugar este número uno, que es por supuesto el cantante colombiano Juanes. Este sábado 22 de diciembre inaugura en Medellín junto con el alcalde de la localidad el Parque Juanes por la Paz, que contará con las instalaciones para personas con limitaciones físicas, el lugar donde tiene ahí su estatua y toda la onda, pues ahí se va a inaugurar este fin de semana, se inaugura allá en Medellín. ¡Felicidades a Juanes! Top 20, número 1. Fíjate qué buen regalo de Navidad, ¿no? Y aquí está él en el lugar número 1 esta semana, una semana más con esto que se llama Me Enamora. ¡Yeah! Se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Ay, soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se va. Yo soy Omar Dávila, me despido. Feliz, feliz Navidad. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.